despiertas con la luz de un nuevo día. Me cuentas que has soñado tu ilusión, que de niña tú llevabas en tus ansias los 15 años que te ha regalado Dios. Que de niña tú llevabas en tus ansias los 15 años que hoy te ha regalado Dios. Rosas y una vida diferente, mañana en un nuevo despertar, comentando de la fiesta y tus amigos y ese brindis que fue tan sensacional, comentando de la fiesta y tus amigos y ese brindis que fue tan sensacional. Que me quedan de aquel día, de aquel sueño y de la pura realidad, y ese llanto que esperaban a mis brazos, que él regrese y que la venga a cobijar, y ese llanto que esperaban a mis brazos, que él regrese y que la venga a cobijar. Dice que no es lo mismo, ya sus 15 y mañana 16. Hoy le canto a la historia de esa niña y el abrazo con un beso y mucho más. Hoy le canto a la historia de esa niña, hoy un beso, el abrazo y mucho más.